quiero. De esa manera me pagas, después de que tanto te quiero. Ahora me sales falsaria, yo no creí que fueras así. Yo no creí que con otro me engañabas. Yo no creí que fueras así. Yo no creí que con otro me engañabas. Perdón, ya nunca volveré a tu lado. Después de que tanto te quiero, qué golpe tan duro me has dado. Yo no creí que fueras así. Yo no creí que con otro me engañabas. Yo no creí que fueras así. Yo no creí que con otro me engañabas. Ingrata mujer, por siempre me voy de tu lado, llevando este triste recuerdo. Qué golpe tan duro me has dado. Yo no creí que fueras así. Yo no creí que con otro me engañabas. Yo no creí que